Hace un ratito nada más, cuando teníamos la entrevista telefónica con Sai Sakayan, hermano de Diana Sakayan, recordábamos, y además como lo hacemos siempre y a través de la publi de nuestro programa, este programa es un programa feminista y abolicionista, y nuestra Radio Kermés es una radio feminista y abolicionista. Y nuestro país es abolicionista. Y entonces nosotras decimos que la prostitución es una de las formas extremas de violencia contra las mujeres y una violación a los derechos de las humanas. Y que no queremos, queremos nunca más víctimas de las redes de prostitución y de trata. En ese camino está la campaña abolicionista, que está cumpliendo ya 11 años de arduo trabajo en nuestro país en busca justamente de abolir el sistema prostituyente. Estamos en comunicación telefónica con Marcela D'Angelo, que es referente e integrante de la campaña abolicionista, a quien ya estamos saludando. Hola Marcela, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va, María? ¿Cómo estamos así ya cumpliendo 11 años con la campaña? 11 años, la verdad, 11 años. Que es como una satisfacción tan grande de poder haber llevado adelante una campaña durante tantos años y unidas todas, ¿no? Sí, que sí. Empezamos un montoncito acá en Buenos Aires y después se fue desparramando de a poquito. Así es. Y ahora tenemos en Tucumán, en La Pampa. Por supuesto. ¿Cómo surgió la campaña, Marcela? Contanos un poco de la historia. Mira, lo que pasa es que nosotras venimos de ya de una larga interpelación a la institución de la prostitución, ¿no? Sí. Y entendíamos que era necesario enfrentar y combatir la realidad del sistema prostituyente y su consecuencia, la trata de niñas, mujeres, niñas, niños, adolescentes, con fines de explotación sexual, no con acciones esporádicas, sino como una campaña con una línea de acción, ¿no? Y una permanencia en el tiempo. Y una presencia real, haciendo reflexiones, haciendo comunicación con los medios, haciendo jornadas, las jornadas que una la hicimos en La Pampa. Sí, sí. Que tantas satisfacciones nos han dado, ¿no? Sí. Porque como se ha desparramado. Cuando nosotras empezamos, te digo la verdad, hablar del abolicionismo no hablaba nadie. Claro, claro. No es que no interpelaban a la institución de prostitución, pero abolicionismo no era una palabra. Uh-huh. Nosotras mismas empezamos interpelándonos por las desapariciones de mujeres y niñas. Sí, claro. Y bueno, y fuimos construyendo y ahí fuimos construyendo abolicionismo también. Sí. Todo un camino con esa construcción, sin duda, que va por más, obviamente. La campaña está fortalecida, como vos nos explicabas, porque se ha expandido más allá de Buenos Aires, ha salido a otras provincias donde bueno, algunas tratamos de sostener justamente esa perspectiva, nucleándonos, juntándonos, organizándonos para sostener la abolición del sistema prostituyente, con todo lo que eso significa, porque la verdad que es una tarea muy ardua y muy difícil, y vos lo sabés bien. Está muy muy arraigado el tema de la explotación sexual, está naturalizada también en la sociedad misma. Hay que producir un cambio cultural que, tal cual, no es muy muy muy muy fuerte, debería ser, para poder ir combatiendo también las mafias y todas, sí, las organizaciones que están detrás de este gran negocio que significa la explotación sexual y que está encadenado con la trata, obviamente. Sí, sí, nosotros hacemos una crítica radical a la institución, sí, de la prostitución, sí, como un fenómeno social. Uh-huh. Y sí, desarrollamos en realidad una enorme solidaridad con las víctimas, los sobrevivientes de esta realidad social. Sí. Y además creemos que nos abarca a todas, las mujeres, las travestis y las trans, porque es una institución que nos atraviesa a todas. Sí. Pero en particular con las víctimas de prostitución y con las sobrevivientes, al punto que forman parte de nuestra campaña. Claro, en nuestra campaña sí. Está la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, AMADH, sí. Y la Asociación Nacional Abolicionista, ANA. Sí, las dos son de mujeres en situación de prostitución y sobrevivientes de la prostitución, que, sí. Que forman organización. Que no son mujeres aisladas que le pelean, que también son valiosas, ¿no? Porque tienen un testimonio muy contundente, pero a nosotras nos sorprende cómo se han podido organizar. Es cierto, es verdad, ¿no? Las compañeras de AMADH, sí, totalmente. Y sobre todo considerando también que la mayoría de ellas, por no decir todas, han salido de la CTA, ¿no? Donde estaban allí cooptadas por esta cuestión de sindicalizarlas, que todavía está vigente, por supuesto, pero ellas sí. Han podido lograr romper ese vínculo cuando concientizaron de lo que realmente buscaban desde ese lugar, ¿no? Claro. Este pseudo sindicalismo que pretende sindicalizarlas. Con esta cuestión también de... Mucho tienen el discurso... De los derechos humanos, ¿no? Ese es el discurso por ahí que con que las cooptan a las compañeras y no tan... sí, digamos un discurso engañoso, ¿no? Claro, porque claro. No sé, a mí me la Pando también puede hablar de los derechos humanos de los sí, claro. De los militares, sí, ¿entendés? Tal cual, sí. Y estas burócratas, en realidad burócratas y las otras niñeras que son las académicas que reproducen estas posturas, pero en realidad todas por intereses, una por intereses sí, por específicos monetarios, otra por intereses de construcción de poder, ¿no? Porque sí. esta postura tiene mucha plata atrás, mucho impulso de organizaciones internacionales, entonces da un lustre que nosotras somos hormiguitas, sí. construyendo sin ningún lustre, sí, ¿entendés? Bueno. Y sin ningún, y casi poniendo plata a nosotras. Ah, por supuesto, esas, ¿entendés? Cosas, sí. Entonces, no... Es difícil. Este discurso sí. Es totalmente engañoso. ¿Los claro. Derechos humanos de quién? Sí, de sí. Los clientes, ¿será? Claro, de, los sí. De los prostituyentes. Sí. Y de los proxenetas, porque derecho a que exploten mi cuerpo. Sí. Eso es lo que están pidiendo, que reglamenten la explotación de un ser humano. Sí. Es una cosa que no se puede creer. Sí, sin embargo viene con una fuerte arremetida que hay que posicionarse desde un lugar muy firme como para poder estar allí, ¿no? En las trincheras. Claro, porque ellas explotan, ¿sabes qué? La naturalización que hace sí, toda la sociedad, claro, que desde el fondo de la historia, ¿no? Justamente. Que hace, eso explotan, lo ya aceptado. Entonces, te hablan sobre cosas aceptadas, entonces como te calman la culpa o a la sociedad le calman el hecho de ver mujeres sometidas, porque no pueden dejar de verse. ¿Entendés? Sí. Porque el discurso de las mujeres en situación que han sobrevivido de la prostitución es muy fuerte y no se puede ignorar. Una persona que escucha ese discurso y después sostiene que reglamentar es construir derechos humanos, eso es una cínica. Sí, justamente. Yo no puedo. Convivimos con eso realmente. Marcela. 11 años, decíamos, de la campaña, ya cuando comenzabas, que vos relatabas allí un poquito cómo surgió la idea. Y con estas apreciaciones que estábamos dándonos, vos, yo de aquí y vos de ahí, estas lecturas que hacíamos, en general, ¿vos cómo ves hoy el sistema abolicionista en nuestro país? Mira, yo, a pesar de que a pesar de muchas todo. Veces dicen que el reglamentarismo está... yo soy optimista. Bien. Porque del reglamentarismo se habló, no sé, desde el siglo pasado. En cambio, el abolicionismo en poco tiempo se pudo imponer. Y hay muchísimas jóvenes. militando el abolicionismo. A mí me emociona, ¿no? Cuando veo, igual que el aborto, ¿no? Sí, que la ley de la despenalización. La sí. despenalización del aborto. Muchísimas jóvenes militando, y esa para mí es la esperanza más grande, ¿no? Porque el reglamentarismo construye, sí, pero construye con plata, con comprar voluntades, con hacer lobby, y nosotras construimos desde abajo. Sí. Y esas son las construcciones que hace el feminismo, que no se vuelven para atrás. Porque hoy, por ejemplo, la despenalización del aborto ha calado hondo en la sociedad y nunca más van a volver atrás de eso. Correcto. Como no pudo volver, yo no podría vivir como vivía mi abuela. Por esas son las construcciones de cambio cultural del feminismo. Tal cual, importante. Y eso es lo que estamos en camino de conseguir con el abolicionismo. Por eso a veces hacen arremetidas tan grandes, con tanta plata, porque eso es temor, más que sobrevalorar el... Yo, en vez de eso, sobrevalorar el reglamentarismo, digo, bueno, mirá cuánto miedo tienen, cuánta plata están inyectando. Claro que sí, claro que sí. Marcela, estos 11 años van a ser celebrados, ¿verdad? ¿Qué están preparando? Sí, este año decidimos hacer fiesta. Fiesta, fiesta. Porque siempre fiesta. Hacemos mesas, debate. Bien. Un año hicimos todo con... artístico, todas las expresiones artísticas. Este año hicimos fiesta, hacemos una lentejeada, bien, en la cual lentejeada, están todas invitadas, todos y todes. Sí, pero no vamos a poder ir a comer ese guiso de lenteja, qué rico. Y música, y bueno, y festejamos. Y celebrar, que bien merecido está, sí, sin duda. Una última... Marcela, hace un ratito nada más hablábamos con Saiza Callán, hermano de Diana. Sí. ¿Qué te significó a vos este hecho histórico que ha logrado el colectivo Travesti Trans en estos años de lucha que han llevado adelante? Maravillosa lucha. Totalmente. Bueno, ¿ves? Esos son los cambios que hace la lucha feminista, abolicionista, de todo esto, los colectivos trans, travesti, que han empezado a reclamar derechos que siempre le fueron negados, ¿no? Sí. Y bueno, Diana era nuestra compañera de camino de abolicionista, ¿no? Una mujer que tenía clarísima, igual que Loana, una pena, sí. Dos valores perdidos para el abolicionismo, realmente. Qué ausencias, ¿no? Y justamente lo comentábamos con Saiza Callán, más allá de que nos han dejado un legado maravilloso, pero su ausencia se las extraña, sí. Se las necesita. La ausencia, y fíjate vos que muchas las recuerdan, pero borran su perfil abolicionista. Ajá. Muchas colectivas que recuerdan a Loana, sobre todo a Loana, que recuerdan a Loana, le borran su perfil abolicionista a Loana. Bueno. Le rescatan todos los otros perfiles que tenía, porque Loana era así, multifacética, igual sí, que Diana, ¿no? Diana también, sí. Pero le borran el abolicionismo, muchísimas se lo borran. Bueno. Menos mal que estamos nosotras para reivindicarlas. Nosotras lo queremos reafirmar. Claro que sí, reafirmamos. Es nuestra hermana desde el abolicionismo. Así y desde es. el derecho al aborto. Sí, y desde el feminismo. Toda la militancia feminista que ellas llevaron adelante, es cierto. Y son figuras que, bueno, como yo decía recién, nos han dejado un gran legado, un gran compromiso para seguir avanzando en esa lucha por los derechos humanos de todas, de todos y de todes. Pero, y fundamentalmente esto, ¿no?, que vos decís, de reafirmar también esta visión abolicionista que tenían las dos, absolutamente, sí. Nosotras. Sí, la campaña dio a la marcha de mañana, sí, del 20, contra los travesticidios y transfemicidios. Sí, sí. Así que van a estar allí, por supuesto. Absolutamente, y vamos a concurrir las que podamos, vamos a concurrir. Acompañando al colectivo, sí, me sí. Parece muy bien. Así deben ser, todas las luchas se hacen con organización y una con militancia. Cuando adherimos decimos por justicia, por los derechos y por la unidad. Con vida nos queremos. Muy bien, Muy bien. Marcela D'Angelo, ha sido un gusto como siempre hablar contigo. Bueno, esperemos gracias. Que se decidan y hagan alguna otra jornada abolicionista aquí en La Pampa. Así estamos todas. Y nos volvemos a encontrar. Seguramente nos vamos a encontrar en el Encuentro Nacional de Mujeres entre el Sí, Ebro. Seguramente. Seguramente, siempre nos encontramos. Y bueno, nada, decirte que aquí estamos y estamos siguiendo, por supuesto, nuestra lucha compartida por el abolicionismo, por el feminismo y por todos los derechos que todavía seguiremos peleando hasta cuando sea. Bueno, gracias María. Vos sabés que siempre digo que sos la voz de las que necesitamos, esa voz que se multiplique, y ustedes son las que multiplican nuestras voces y las que hacen conocer nuestras voces, ¿no? Gracias, verdad. Gracias Marcela. Hasta invalorable. Pronto. Abrazo militante. Estábamos conversando con Marcela D'Angelo, integrante de la campaña abolicionista que está cumpliendo 11 años ya en este trabajo de visibilizar la explotación sexual y la trata y en la lucha que se lleva adelante para abolir el sistema prostituyente, nada más ni nada menos. El gran cambio cultural que todavía nos está haciendo mucha falta.